AG, ¿qué más pues? Mami, no es casualidad que siempre termina en mi cama y matemos las ganas, pero no es normal que te siga teniendo ganas. Dime que ese drama llega a pagar. Que me estás tentando, bebé, yo buscándote una tenida pa' poder hacerte mía. Cuando prenda el kush y ese cuerpo de Cali, ese rush rojo, diablo Ferrari, ahí te va como a mí me llega el día de mi muerte. Voy a comerte. Pégate pa' que me creas que se dele hasta que no te lo cuenten. Bellaca, acá la gana mata. Caile, tú solo caile. Mamá, comenos tú y yo. Beba, dime sí o no. Deja que las paredes sean las que hablen. Yeah, nena es casi fuma. Sal y se perfuma. Al que te mire pa' la cara, brr, desayuna. Déjame llevarte la luna y verás. Todo lo que tengo no es fortuna. Cuando prenda el kush y ese cuerpo de Cali, ese rush rojo, diablo Ferrari, ahí te va como una pali. Que spicy de como en Miami. El kush y ese cuerpo de Cali, ese rush rojo, diablo Ferrari, ahí te va como una pali. Que spicy de como en Miami. De Sara, Louis Vuitton, Chanel o Prada, con cualquiera se roba la mirada, pero no cualquiera ya la tiene en la cama. Mire, Jeco Anco, y ahora de que te quite esto, mami, enrolla el blon, úsalo, aprendilo. Mami, no es casualidad que siempre termina en mi cama y matemos las ganas, pero no es normal que te siga teniendo ganas. Dime que ese drama maná, pa' que te enamore, pa' que te enamore, pa' que te enamore.